fundado todos los pueblos de las Rusias. Pero faltaba la unión explícita con los obispos de todo el mundo. El mismo Pío XII mandó a los obispos que cada uno renovara cada año la consagración al mundo. Pero como ven, ninguna de estas cosas cumplía las cláusulas, por lo menos tal cual lo pedía la Virgen. Y cada vez que se lo decían a Lucía decía, sí, pero no está cumplido como la Virgen lo quiere, no es esto lo que... A lo mejor esto trae gracias de Dios, pero no es así. Pablo VI en 1964 hizo algo también semejante, fue a Fátima, deseando esta... aludió a este tema también de Rusia. Lucía, un poquito molesta ya porque esto no se hacía, decía que esta frase, ¿no?, que Cristo le había dicho, si no será tarde, dice, si no será, será tarde. Lucía recibió la orden sobre la consagración de Rusia en 1929, piensen ustedes, en la época del terror staliniano que imperaba sobre Rusia. Todas sus tentativas para obtener ese acto de consagración resultaron ineficaces. Participa, mis ministros, le dijo Dios, que en vista de que siguen el ejemplo del rey de Francia, dilatando mi petición, le han de seguir también en la aflicción, aunque nunca será tarde para recurrir a Jesús y a María. O sea, Cristo le hace una alusión a lo que pasó siglos atrás, cuando el Sagrado Corazón se apareció a Santa Margarita María de la Coque, pidiéndole que el rey de Francia, no me acuerdo qué era, que pusiese sus banderas, creo que el escudo del Sagrado Corazón, y no sé, se demoró. Y entonces alude a eso, así como pasó en Francia, aquí va a pasar algo parecido si no se hace esta consagración. Porque quiero, le dijo el Señor, que toda mi iglesia reconozca esa consagración como un triunfo del corazón inmaculado de María. En cuanto al futuro, no hay que esperar más sino la espléndida promesa, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Esta frase célebre es entendida por Lucía así, el Santo Padre ora mucho por el Santo Padre, él ha de hacer la consagración un día, pero será tarde. Y sin embargo, el corazón inmaculado de María ha de salvar a Rusia. Le está confiada Rusia al corazón de la Virgen. Sí, dice ella. También el Papa Juan Pablo II ha ido a Fátima y ha hecho otra vez una consagración de Rusia, creo, pero otra vez sin la coordinación con todos los demás obispos. De hecho, la conversión de Rusia señalaría una nueva era del mundo, la era del corazón inmaculado de María, la era de la paz, no la paz tonta del pacifismo barato, sino la paz de Cristo en el reino de Cristo. Esa paz parece subordinarse a la conversión de Rusia. En Fátima no hay solo promesas, hay también amenazas. La era del corazón, la amenaza combinatoria, que si no, Rusia propagará sus errores, promoverá guerras en todas partes, fomentará el desorden y la turbación, perseguirá a la Iglesia, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, los buenos serán perseguidos y martirizados, varias naciones serán aniquiladas. Así que el comunismo se proyecta en el cielo de Fátima como el flagelo de Dios, como hemos visto, como el instrumento terrible de que Dios se va a valer para el castigo a la humanidad pecadora, como el nuevo Asiria, nueva Asiria, que va a azotar a los países de Occidente. Pero al fin, triunfará el corazón inmaculado de la Virgen. Fátima ha venido a darnos la verdadera teología de la historia de nuestros días al descubrirnos el sentido terriblemente teológico que está cumpliendo el comunismo marxista y ateo. Tema, pues, de la Virgen y de Rusia, dos temas inescindibles. Pensemos que, como dice Schubert, el pueblo ruso, Matyushka Rosilla, la madrecita Rusia, anhela ver el elemento femenino, digamos, en su religión. A este anhelo se debe el que en la religión popular se considera santa a la Madre Tierra. El mismo anhelo responde el culto que la Iglesia Ortodoxa rinde a la Madre de Dios, a Nuestra Señora de Kazán, de Iberia, de Vladimir y otras, lo mismo que la doctrina de Solofios sobre la Sofía. Dice un autor, Alia Rachmaninoff, en su novela La fábrica del hombre nuevo, por boca de un escritor, entre las ideas que forma la estructura comunista del pensamiento no hay una sola idea femenina. Por su naturaleza, el hombre es bolchevique, la mujer no bolchevique. O sea, es la antivirgen, digamos. La virgen es la enemiga del comunismo. El comunismo no hay nada ni femenino siquiera. Quiere estar lo más lejos posible de la virgen. La mujer es enemiga mortal del bolchevismo, sigue Schubert, y la mujer lo vencerá. En este punto se abre a la mujer rusa una misión mundial. Son cada vez más frecuentes, dice, los casos de los matrimonios comunistas en que por la mujer se bendicen en secreto religiosamente y bautiza a sus hijos. La mujer rusa salvará al pueblo ruso, pero sobre todo la mujer con mayúscula. La mujer, la madre de Cristo, es la que va a salvar a Rusia. Dice Fulton Sheen, es cierto que Rusia quiere conquistar el mundo para Satanás, pero nosotros seguimos esperando. Entre las criaturas hay una mujer que puede acercarse al mal sin que éste la muerda. En los albores de la historia de la humanidad, cuando el diablo tentó al hombre para que sustituyese su amor a Dios por el egoísmo, Dios prometió que el talón de una mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Que en vez de una cobra roja que mate sean la hoz y el martillo, tiene poca importancia para la mujer, a través de la cual triunfa Dios en la hora del mal. Y por eso entonces, el papel de Nuestra Señora, como escribe Vladimir Volkov, los mismos católicos, los ortodoxos, saben desde la aparición de Fátima que el pueblo ruso tiene un destino aparte. La revolución llamada rusa es un intento no ruso de destruir ese destino. Y por eso escribe Tatiana Gorycheva, esta gran mujer rusa que se ha separado del... se ha ido de Rusia y que llegó a Occidente, cuenta, y que estando caminando en Occidente, que lo dejó asqueada profundamente, se encontró con una monjita que la saludó. Y le dijo a esa monjita que qué bien lo que usted dice de Rusia, lo que cuenta de las conversiones que hay allí. Pensar que hace 40 años yo estoy rezando todos los días por la conversión de Rusia y ahora por fin tengo un testigo presencial que me cuenta lo que está pasando allí. Y dice Tatiana Gorycheva, y no he podido menos de pensar, mi inesperada conversión, el retorno de mis amigos a la iglesia, todo eso no fue una casualidad. Y no solo las oraciones de los mártires rusos, ni solo su sangre, fueron la semilla de nuestro cristianismo, sino que también lo fueron las oraciones de todos aquellos que, como esta religiosa, han escuchado la exhortación de Nuestra Señora de Fátima, que con tanta precisión como benevolencia había vaticinado a los hombres que Rusia difundiría por el mundo una doctrina diabólica, pero que al final se alzaría de nuevo y que volverá a ser otra vez la Santa Rusia y la casa de la Santísima Madre de Dios. Por eso concluyamos este punto con Fulton Sheen, cómo le son necesarios al mundo ruso las virtudes, al mundo occidental las virtudes de Rusia, oh amado pueblo ruso, nosotros, desde el puente que nos divide, te alcanzamos y reunimos con nuestro amor en Cristo y rogamos que tu tierra, que durante cierto tiempo fue la Santa Rusia, pueda llevar todavía este nombre bendito. Tus perseguidores comunistas tienen entre nosotros una quinta columna, pero tú, pueblo ruso, tienes una quinta columna mucho más sólida entre todos los enamorados de Dios y de su divino Hijo. Millones de personas en Occidente ruegan cada día a Nuestra Señora de Fátima por tu liberación.